gracias por estar aquí y gracias a nuestros invitados porque han acudido a nuestra invitación aquí a nuestros estudios de CNN en la Ciudad de México. Julio Millán, economista y bueno, pues un muy importante mexicano que está aquí nuevamente para hablar de un gran tema. Gracias, Julio, bienvenido. Buenas ¿Cómo noches, estás? Buenas noches. Francisco Gil Villegas, gracias, Francisco, por estar aquí, profesor del Colegio de México. Bueno, Julio, para empezar este programa hablando de Brexit, el Reino Unido, aunque ahora hablaremos también de los maestros en México, vamos a hacer un enlace con Rey Rodríguez y la mesa de negociación en México de la CENTE con el secretario de Gobernación, pero eso en un momento más tendremos información. Pero decías antes de iniciar este programa algo muy importante. En este preciso momento, ¿qué está pasando en Gran Bretaña? Bueno, están instalando las urnas. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ahorita. Ahorita, precisamente, y es lo que va... Qué oportuno este programa. Imagínate, estamos a la distancia de ya de horas en que la gente se está levantando para ir a votar. ¿Y qué va a pasar? Bueno, a ver, ¿en el sí o en el no? ¿Sale Gran Bretaña de la Unión Europea? ¿No sale la Gran Bretaña de la Unión Europea? ¿Qué se juega, Julio? Mira, se juega el futuro de la Unión Europea, por supuesto, en todos los sentidos, y tiene un impacto expansivo en el mundo. Y yo quisiera poner en contexto un poco esta situación, si tú me permites. De hecho, estamos hablando de 55, de veras, de 55 millones de personas, o sea, que es Inglaterra, y 64, que es todo el Reino Unido. Estamos hablando de 64 millones de gentes. El padrón electoral de ellos es de 46.7 millones, estamos hablando de eso. De manera que se calcula que entre el 65 o 75% vayan a votar, que ya se estén levantando para ir a votar en Inglaterra. Si esto es así, estás hablando de que, de hecho, estás hablando de 32 millones de personas que van a tomar una decisión. Pero si está dividido, vamos un 50-50... Son 16 en pro, 16 en contra. No estoy poniendo ahorita el resultado. Fíjate que si hubiera una diferencia del 5 o 6% entre uno y otro, estás hablando que 800 mil gentes, o máximo un millón de gentes, va a influir en la estructura del mundo. Ni más ni menos. Y eso es lo que hay que entender en este juego de democracias. Digo, para poner en contexto. Luego veremos qué impacta eso. Pero, ¿de dónde sale? Pues sale de una diferencia de personas sumamente corta. Pequeña. Pues pequeña. Un volumen pequeño de personas que van a decidir algo tan importante. Julio Millán, Francisco Gil Villegas, déjenme hacer una pausa en este momento temática, porque desde luego este es el tema principal de esta noche para nosotros en este momento, pero en términos internacionales, pero en México, como decíamos, hay un asunto muy relevante a la mesa de un diálogo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Secretario de Gobernación o el Gobierno mexicano a través de Gobernación. Vamos a ver cómo se conducen las cosas en un momento tan delicado como este después de lo ocurrido el domingo pasado en Oaxaca y esto que ha traído tragedia y una gran incertidumbre. Rey Rodríguez, nuestro colega, está siguiendo de cerca este proceso de negociación entre la CENTE y Gobernación. Rey, buenas noches, te escuchamos. ¿Cómo van las cosas? Saludos. Te saludo, Carmen. Pues en este momento, Carmen, se ha llegado a un receso, más o menos esta reunión, este diálogo, este encuentro aquí en la Secretaría de Gobernación entre pues las autoridades, encabezados, como tú bien decías, por una parte, en el caso de las autoridades, por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y líderes de las distintas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, Carmen, pues empezó a las 6 prácticamente, más o menos, y ahora en este preciso momento se han tomado un receso después de haber abordado algunos de los puntos. Recordarás, Carmen, que los maestros llegaron aquí con 9 puntos concretos para discutir, para ponerlos sobre la mesa en este encuentro con las autoridades. Los principales, Carmen, está pues la reintegración de los maestros cesados que han tenido más de 3 faltas consecutivas y que han sido cesados. Se habla de alrededor de de unos 4.000 maestros que están en esta condición. Se habla también, el otro punto principal, Carmen, puesto sobre la mesa, que es la liberación de algunos de los líderes que, como recordarás, la semana pasada fueron detenidos y presuntamente acusados de lavado de dinero. Y por otro lado, también, Carmen, está pues el pago de salarios retenidos, también el pago de jubilaciones y pensiones. Y bueno, son puntos que están sobre la mesa, pero hay algo muy importante, Carmen, y yo creo que esto es lo que puede trabar o no la discusión en este momento y quizás lo que sigue de la noche en este primer acercamiento después de lo que tú hablabas de este de estos hechos violentos allá en Nuchitlán, Oaxaca, y que bueno, se dieron con varios muertos y decenas de heridos. Y es la cuestión, Carmen, de la derogación de la reforma educativa o no. Se ha hablado, por un lado, ayer el secretario de Educación, Aurelio Núñez, decía que eso no estaba puesto sobre la mesa, que la reforma educativa no estaba a negociación y menos su derogación. Y hoy lo vuelve a repetir en la mañana, Carmen. Esa ha sido la demanda desde hace meses que están en estas manifestaciones los maestros, su principal demanda. Entonces, no sé si finalmente eso se va a quedar a un lado y continuar con algunos de estos puntos, estos 9 que te he estado comentando, o si finalmente termina siendo esto un diálogo de sordos. Lo que sí es algo que no podemos pasar de largo, es un puente de comunicación de algo, y hay mucha expectativa y esperanza de que esto pueda finalmente pues ser un primer paso en la solución de un conflicto magisterial que por supuesto está afectando a todo el país, Carmen. Sin duda, Rey, y estaremos muy al pendiente, siguiendo muy de cerca lo que estás reportando. Gracias por estar aquí esta noche. Y bueno, no nos desconectamos porque estaremos siguiendo muy de cerca este diálogo de noche y lo que tengas que informar. Gracias, Rey, nuevamente por estar aquí. Y bueno, pues obviamente es uno de los grandes asuntos en nuestro país, Julio Francisco. Regresamos a Gran Bretaña. Tal como decía Julio Francisco, pues este jueves se vota por parte de la Gran Bretaña si continúa como miembro de la Unión Europea o no, o si por el contrario se convierte en este primer país o en un primer país. Fíjate qué bárbara, dije, este primer país como si vinieran otros. Ahora me dirás qué piensas. De salir del bloque de los 28 países, ¿qué pasa por tu mente y qué análisis haces sobre el tema? Mira, hay dos cosas. No solamente estamos hablando de que sería desastroso en términos económicos una salida de el Reino Unido. ¿Desastroso es la palabra? Desastroso para ellos, en primer lugar, para la Unión Europea, en segundo lugar, y con repercusiones que podrían llegarnos a nosotros directamente. Pero si es desastroso, ¿por qué una parte importante dice que sí? Eso es a lo que voy. Además de la cuestión económica, está también las repercusiones políticas. Esto implicaría pues una victoria para los euroescépticos, implicaría apoyar en muy buena medida esa tendencia que hemos estado viendo en este año de los grupos de ultraderecha que van ganando posiciones, como pasó en Austria, como ha pasado en Hungría, como ha pasado en muchas otras partes, que están protestando por la pertenencia a la Unión Europea y el hecho de que tenga que aceptar alguna cuota de migrantes desplazados provenientes de Siria, Irak o el norte de África. Implicaría además, mira, hay analistas que han establecido ya una relación entre los que están solicitando el Brexit y los trumpistas. Es decir, en términos de que tienen un parecido, en términos de, por un lado, fomentar una política de miedo. Por el otro lado, decir, vamos a resolverlo aislándonos. En tercer lugar, diciendo, vamos a mirar al pasado, vamos a volver a ser grandes como algo fuimos si no tenemos estos vínculos externos, y con manifestaciones xenofóbicas y de, además, culpar a migrantes y a otros países de los problemas que ellos tienen. Estos son los elementos que hacen identificables esa posición, y por supuesto que hay espectaculares ahora en Inglaterra que ponen a Trump con Nigel Lagarde dándose un beso, recordándonos aquel beso de Brezhnev y Kosygin, en términos de decir, pues es básicamente esa misma posición. Entonces, ¿por qué siendo tan desastroso económicamente es que ha crecido el apoyo a esta posición? Porque básicamente se ha convencido a sectores ignorantes con expectativas muy grandes de que saliéndose del pagar las cuotas a Bruselas, liberándose de la burocracia que tienen allá, consideran que van a tener, no pagando el dinero para los eurodiputados británicos que van a Londres, se van a ahorrar algún dinero que en realidad no compensaría en lo más mínimo lo que tendrían que pagar en aranceles si ellos se salieran de este acuerdo económico europeo. Entonces, es un problema de que fueron convencidos, como Trump ha convencido a muchos seguidores en Estados Unidos, un sector determinado, mal informado, que recibe, que es fácilmente manipulable en términos de que vamos a hacer Britain great again, sin darse cuenta que la convertirían en la Little Britain. Uf, ¿no? Déjenme, Julio, Francisco, hacer una pausa y regresamos. Hace un momento, Julio, utilizabas una metáfora, bueno, hablabas del artículo en la revista Forbes, tsunami, dijiste, regresamos después de la pausa en un momento más. Estamos hablando de Brexit en este momento donde amanece Gran Bretaña con las urnas abriendo. Julio Millán, comentábamos este artículo en Forbes del tsunami proteccionista. ¿Eso ves? Sí, mira, hay una corriente en el mundo que está muy orientada precisamente a este concepto de volver a cerrarse, porque hay muchas cosas que están pasando. Una de las razones por las cuales, lo que decía Francisco, ¿cuáles son las razones por las...? Tiene que uno imaginarse por qué tanta gente en el Reino Unido están diciendo, pues vámonos. Y es obvio, porque ven una inmigración y ven que no tienen un control de la circulación interna, ¿no? Se encuentran con que hay 250 mil gentes que han llegado de la Unión Europea y ¿dónde van a estar? Hablan de que hay un costo muy alto, efectivamente, ellos son los mayores contribuyentes después de Alemania y del sostenimiento de la Unión Europea. Luego tienen, digamos, una situación que, pues es obvio, dicen, las leyes europeas están sobre las leyes británicas. Se complica todo el trabajo, el labor, de todo lo que es el contrato de obra. O sea, hay que ver las razones que ellos están manejando. Hay otro elemento que es muy importante, pues que antes cuando ellos entraron a la comunidad eran 9 países, hoy son 28 y vienen 5 más. Sí. O sea, y dicen, ¿y vamos a sostener todo este... ¿Homologar eso? Y vamos a homologar. Y algo que me parece que es importante que ellos tienen es, no pueden hacer tratados con otros países, por ejemplo, con China, con la India, no lo pueden hacer, o sea, no pueden hacerlo. Incluso con gente del Commonwealth, país del Commonwealth, que es el propio Australia, Nueva Zelanda. Entonces dice, nosotros, los británicos, no podemos actuar de esa manera. ¿En qué condiciones nos vamos a encontrar? Pero siendo de la Unión Europea, pues podemos pensar que somos una Suiza o somos una, digamos, Noruega, y nos beneficiamos de la Unión Europea y punto. O sea, hay que entender los que van a votar por qué quisieran que salir. Para entonces compensar el elemento de lo que sí debería ser, por qué tienen que quedarse. Claro, el quedarse es mucho más útil, pero esta visión negativa, además alimentada por los medios y además propiciada y calentada por el terrorismo, ha hecho una situación sumamente compleja, pero además tiene una contaminación mundial. Porque hay una contaminación en este tsunami que tú estás viendo que en todos lados están tratando ahora de proteger y de evitar que precisamente toda la parte internacional de comercio, de procesos, funcione. Tan es así que por más que hemos querido en el mundo crear y definir el proyecto de Doha, o sea, la liberalización, la Organización Mundial de Comercio, pues francamente ha fracasado. Uh-huh. O sea, hay una corriente que dice en la globalización, no. Ya no. O sea, la globalización, todo el concepto eso de Reagan y la Thatcher en su momento, dicen, ya, esa se acabó, demostró que no va a funcionar mucho. Pero las estructuras hoy de Europa son fundamentales para el desarrollo del mundo. El mundo, Francisco, porque bueno, dijiste desastroso hace un momento para hablar de los efectos que traería la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Desastroso para ellos. ¿De qué manera va a afectar si dicen nos salimos? A países como México, al resto del mundo y los equilibrios, si es que podemos hablar de equilibrios que hoy existen. Bueno, hay allí un elemento importante. Mira, mencionábamos el efecto mediático y a qué está llegando, a qué tipo de población está llegando ese efecto mediático que busca el Brexit, la salida de Gran Bretaña. Es interesante ver que todos los principales periódicos respetables, serios de Inglaterra, el Times, el Financial Times, el Guardian, todos están de acuerdo en señalar, en hacer análisis muy precisos y delicados de todas las consecuencias que tendría, no nada más para ellos, sino incluso también para los países de la Unión Europea, porque podría tener un efecto dominó en todos los euroescépticos que están también buscando salir. Y si Gran Bretaña pone ahí la pista, el ejemplo por delante, eso tendría una repercusión que acabaría por generar un problema económico serio para la Unión Europea. Países como México, países que tienen acuerdos de quinta generación, no nada más comerciales, sí, sino que tienen que ver con respeto a los derechos humanos, a la democracia, transferencia de tecnología, etcétera, como que fue el que se ratificó en el año 2000 al final del gobierno de Ernesto Zedillo, por supuesto que también tendrían un efecto, porque tenemos relaciones bilaterales también muy importantes con Gran Bretaña, que generarían una especie de desfase en términos de cómo está contemplado nuestra relación multilateral y cómo afectaría la relación bilateral. Otros elementos a la mesa, si me permiten, con Miguel Ángel Antoñanzas, sí, nuestro colega periodista desde Atlanta, ha realizado esta pieza sobre el Brexit. Lo escuchamos y regresamos con ustedes. Adelante. Gran Bretaña e Irlanda del Norte forman la quinta economía del mundo. El Banco Mundial estima que su Producto Interior Bruto alcanza los 2.6 billones de dólares anuales. El 45% de sus exportaciones van destinadas a sus socios dentro de la Unión Europea, sus mejores clientes. Pero todo esto podría cambiar si finalmente el Reino Unido abandona ese bloque europeo. Tanto el Banco de Inglaterra como el Fondo Monetario Internacional advierten de que el llamado Brexit acabaría no solo con el crecimiento económico, sino que además podría provocar una recesión, empobreciendo al país. Como consecuencia, se podría perder, según el Tesoro británico, hasta 820.000 puestos de trabajo con una subida de la inflación y del precio de las casas. El gobierno advierte que grandes corporaciones y bancos que mantienen sus negocios basados en la legislación de la Unión Europea podrían abandonar su territorio y habría de reforzar su presencia sobre todo en Francia y Alemania. El acuerdo de mercado libre que disfruta ahora Gran Bretaña con la Unión Europea, con amplias ventajas arancelarias, dejaría de tener vigencia. Gran Bretaña está mejor dentro de la Unión Europea que fuera por su cuenta. En el corazón de esto está un mercado único, 500 millones de consumidores en nuestras puertas, la fuente de tantos trabajos, comercio, oportunidades enriquecedoras para la gente joven. Dejar la Unión Europea pondrá todo esto en riesgo. Todo este impacto económico crearía un enorme agujero en el presupuesto nacional, lo que obligaría a subir impuestos y recortar el gasto público. Estos escenarios negativos de los expertos, tanto del gobierno como de entidades privadas, estipulan también que podría producirse una caída brutal en la bolsa de la City londinense, hasta un 24% de su valor. La libra esterlina, la moneda británica, podría perder hasta un 20% de su valor, según estima el Banco de Inglaterra, ya que el país se sustenta sobre todo en inversión extranjera. Sería muy catastrófico durante un largo periodo futuro para Gran Bretaña y también para Europa. En lo que respecta a Gran Bretaña, será un desastre financiero. Veremos cómo se colapsa la libra y los mercados se paralizarán. Y el peligro de que, siendo Londres el centro financiero de Europa, podría moverse a Europa. Pero claro está que este es el peor escenario. Lo cierto es que hay otros mucho más positivos. Entre ellos, que fuera de la Unión, Gran Bretaña disfrutaría de menos restricciones para negociar, por ejemplo, con economías emergentes como India o China. Y además tendría más control de sus fronteras para evitar la llegada de inmigrantes, que según aseguran muchos de los detractores de la permanencia, afecta a los salarios, trabajos, seguridad social o la vivienda de los británicos. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Estamos en esta conversación con Julio y con Francisco en esta noche para México y en este arranque de día de jueves en Gran Bretaña, como bien decías, Julio, en un momento histórico, no le demos vueltas. ¿Qué sigue en tu análisis? Mira, yo quisiera nada más tratar de ser muy objetivo, si puedo, en Inténtalo. Términos de que si de una de otra manera, si la decisión está precisamente en manos de los indecisos, porque ahorita estaba el criterio de los polls de estar muy, muy, muy iguales. Pero quien va a decidir, fíjate, el proceso porque las diferencias van a ser seguramente 3, 4, 5%, no sé, pero eso es lo que pretendemos, que así sucediera, quién sabe, porque todos estos, así llamamos en los lados, elecciones que no se dan. Los indecisos van a decidir. ¿De nuestro 5 de junio? Pues sí, los indecisos. Uh-huh. Y en ese sentido, entonces, es problema del conocimiento. Muy bien, como yo no sé, pues voy por aquí o voy por allá, pero al final del camino quiero saber si me voy y los, digamos, si finalmente deciden salirse, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la ruta de acción? ¿Cómo se va a manejar todas las interacciones? ¿Cómo desarmas todo lo que tienes construido? ¿Con qué periodo de tiempo? ¿2, 3, 5, 10 años? O sea, no es, o sea, la pregunta no es sí y no. Por eso es que hay mucho ruido y también muchas nueces en el medio. O sea, porque ¿cómo lo vas a desarmar? Pero si tú te quedas, ¿cómo vas a negociar también muchos aspectos? Porque no, ¿cómo vas a compensar lo que cómo vas a compensar la gente que quería de otra manera y que tienes que ver, que tienes que convencerlos de las ventajas y cuáles son los beneficios de haberse quedado? En cualquiera de los dos lados también tiene una ruta de acción y de actividades. Totalmente. Tal manera que no es tan sencillo esta situación de que si mañana sí se queda en un statu quo y todo quedó igual. Esto no es cierto. Las cosas van a cambiar y van a tener, como claro, impactos en todo el mundo, impactos en todas las estructuras económicas. Yo no, por eso no quería focalizarme a que si el tipo de cambio y la parte financiera, como dice Francisco, pues tiene todas las razones, pero es una parte. La parte estructural del país. Puse el énfasis en las cuestiones políticas. Claro. La parte estructura. Minuto, 30 segundos y 30 segundos para una frase. Cerramos. Mira. Qué pena, porque está buenísimo, porque además estamos en un momento muy importante. En primer lugar, yo creo, mi pronóstico es que va a ganar los que se quedan. Que en ese sentido sí va a ser como dijo Shakespeare en su obra de Much Ado About Nothing, que lo tradujeron como mucho ruido y pocas nueces. No coincide, Julio, que, pero bueno. Por otro lado, una de las cosas que han utilizado los que están pidiendo el quedarse es que si nos quedamos vamos a poder negociar mucho mejor la transformación de la Unión Europea que si nos salimos. Y en tercer lugar, que el asesinato de la diputada laborista Jo Cox fue lo que le dio el viraje este fin de semana a las encuestas que apuntan a que muchos de los indecisos finalmente van a apoyar el no y no se va a salir Gran Bretaña de la Unión Europea. En 30 segundos. Apuesto de que Gran Bretaña se quede. También. Yo también lo apuesto porque creo que la inteligencia, su concepto universal, su influencia en Europa y su capacidad de negociación, que tiene que ver a 5, 10 y 20 y 50 años más, está en Europa y no está solo. Dos votos por el quedarse Gran Bretaña en la Unión Europea. Veremos qué pasa en las próximas horas. Estará el viernes porque ese es un proceso muy rápido y estaremos siguiendo de cerca todo esto. Gracias a los dos y estaremos platicando de qué vino después, si les parece. Buenas noches a los dos. Gracias. Gracias por estar aquí. Hasta mañana. Que descanse. Lo espero.